Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a otro programa de Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos junto a las alumnas, a los alumnos, a los alumnos de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque creemos que convertir a aquellos que los docentes están trabajando con sus alumnos en un contenido radiofónico es una experiencia sumamente interesante. Y con ese espíritu trabajamos quienes formamos parte del programa REC, quienes somos talleristas, y que es eso lo que hacemos. Tratamos de ir a trabajar con el docente y preparar un programa de radio con los contenidos que están estudiando los chicos adentro del aula. Y bueno, todos los programas de Hora Libre en el Barrio es la gran muestra, esa muestra que hacen los chicos de justamente lo que está pasando adentro del aula. Así que con ese espíritu también, todos los programas de Hora Libre, los opera, los saca al aire el señor Nicolás Delgado. También está en la producción Analía Pauso, que tiene todo preparadito. Es impecable. Yo alguna vez voy a ser como ella cuando sea grande. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y estamos esperando a los chicos y a las chicas de la escuela IES Juan B. Justo. Está llegando, pero el tránsito de Buenos Aires es bastante complicado. Esto se los cuento a quienes no están acá en Buenos Aires, pero la ciudad está bastante complicada en cuanto al tránsito. Por ahora, aquellos que no están acá en Buenos Aires, pero que sí nos escuchan a lo largo y a lo ancho del país, los saludamos y los nombramos de esta manera. FM Educativa 92.3 de Río Gallegos, Santa Cruz. FM La Nueva, Formosa Capital. FM La Posta, Moreno, Buenos Aires. FM Raíces, La Plata, Buenos Aires. Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. Radio Cultura, Santa Fe. Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, Jujuy. Radio La Milagrosa, de Ciudad Oculta, en Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy. FM Mural, Chipoleti, Río Negro. FM La Chicharra, 88.7 de Goya, Corrientes. FM Raco, 88.9 Raco, Tucumán. FM El Zorzal, 88.9 de Zapala, Neuquén. FM Boedo, 88.1 de Ciudad de Buenos Aires. Radio Libre, 103.5 de Puerto Madryn. Radio 103.5, Escuela Técnica Agropecuaria del Departamento de Lavalle, Mendoza. Y Radio La 2 de Azul, Provincia de Buenos Aires. Demasiado rápido confiaba, no me queda confianza. Demasiado rápido confiaba, ya ni esperanza me queda. Estoy esperando que vuelva a estar frente a mí, lo que tanto esperé. ¿Qué más voy a vos? cuenta, voy a... Demasiado rápido confiaba, no me queda confianza. Demasiado rápido confiaba, ya ni esperanza me queda. Demasiado rápido confiaba, no me queda confianza. Demasiado rápido confiaba, ya ni esperanza me queda hoy. Libre, donde los jóvenes toman la palabra. Hora Libre. 10 años de radio. Seguimos en Hora Libre en el barrio y estamos esperando a los chicos de la escuela IES, Juan B. Justo. Ellos vienen desde la otra punta de la ciudad de Buenos Aires. Entre tanto, les voy a contar qué temas eligieron para ir desarrollando a lo largo de esta hora. Uno de los temas que eligieron, que va a ser el primer bloque, tiene que ver con la contaminación y el medio ambiente. Hay ciertamente una cultura que se está imponiendo dentro de las escuelas también, que es esto de pensar en cómo de alguna manera la actitud de cada uno impacta necesariamente sobre la cuestión de la contaminación. Así que los chicos trabajaron en ese tema y lo van a mostrar acá en el programa. Otro tema, y que a mí me gusta mucho y que varias veces lo trabajo con mis alumnos, es el tema de los consumos. Y sobre todo los consumos culturales de los adolescentes. Es interesante ver y comparar, uno que es mayor, qué es lo que hacen los chicos ahora, cómo transcurre el tiempo libre, en qué utilizan su tiempo, y de alguna manera eso nos sirve para pensar qué tipo de sujeto, de subjetividad, estarán teniendo los chicos más jóvenes. Esos son algunos de los temas que van a tocar los chicos que ya han llegado a la radio, así que vamos a levantar un poquito la música, así los dejamos entrar. Nunca tuve novia y nunca la voy a tener. Nadie quiere a un jorobadito, nadie lo puede querer. Huían las mujeres cuando yo las traté de tocar. Me negaron el cariño, me llevaron al placer de ser cruel. Baila, baila, sin parar. Tú Y ahora sí, ya están ellas y ellos sentados a la mesa de FM Riachuelo. ¿Cómo va, chicos? Bien. Ahí vamos, ahí vamos. Primero se van a presentar cada uno. ¿Tu nombre? Bruno. ¿Bruno? Ailem. Camila. Luna. Camila. Candela. Sol. Ah, están todos y todos presentados. Me cuentan de dónde vienen, porque yo lo dije apenas así por arriba. Bueno, nosotros venimos del Colegio Juan B. Justo. Ajá, ¿dónde queda el Colegio Juan B. Justo? Pues yo estuve diciendo, queda lejos. Lejos por lo menos de donde estamos nosotros acá. ¿Barrio? Villa del Parque. Villa del Parque, claro. Y vinieron con Maru Maurer, que es mi compañera de REC, pero también trabajaron con sus docentes, que se llaman... Docentes, yo tengo acá a Verónica. Verónica Leanís y Florencia Mazzola. Bien, profes de... Espacio de Definiciones Institucional. El EDI, el famoso EDI. El Espacio de Definición Institucional, que eso lo elige cada escuela. ¿Y ustedes tienen EDI de...? ¿Cómo se llama el EDI de ustedes? ¿Qué hacen habitualmente en ese EDI? Bueno. Comunicaciones. Bien, acerquémonos al... yo sé que la primera vez en radio no es fácil, pero la tenemos que transitar. A ver, la última pregunta que les hago. ¿La especialidad de o la orientación de la Escuela Juan B. Justo cuál es? Bachillerato, creo. ¿Bachiller en alguna especialidad? Ciencias sociales. Ciencias sociales. Bien, buenísimo. Así que digo, para más o menos tener presentado. Pero ahora lo que vamos a hacer es presentar el tema de este bloque. Apaga el agua, ¿no ves que se gasta? Ay, déjame, son mentiras. No, nena, si no la usás, cerrala. El agua es un recurso que se agota. Cuídala. Bueno, y a ver, ¿quién me cuenta por qué eligieron este tema, no? ¿Qué les despierta a ustedes el tema de la contaminación y el medio ambiente? Lo elegimos porque queríamos saber más del tema y queríamos informarles más sobre el tema. Ajá. Porque... la verdad, estamos muy contaminando nosotros y todo sí, eso. Sí, sí. ¿Y por qué contaminamos? Estamos contaminando un montón. ¿Qué hacemos para que nos autodefinamos como contaminadores seriales? Acércate un poquito. No cuidamos el medio ambiente y no somos conscientes de que el planeta, como tuvo un principio, podría llegar a tener un final porque se agotan los recursos. Sí. Y a ver, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar, digo, para de alguna manera mejorar esta situación? ¿Sí? ¿Lo pensaron en el curso? Sí, que podemos reciclar, que podemos cerrar la canilla cuando nos lavamos los dientes o nos lavamos las manos, que tenemos que desenchufar todo lo que no usemos en el día, en la noche y todo. Los aparatos. Ajá. Apagar las luces en el día o cuando no estás. Y bueno, y eso. Y eso. ¿Sí? Bueno, ustedes estuvieron pensando el tema. ¿Sí? Adentro del... Porque yo tengo una cuestión con esto. Vamos a hablar desde la profesora, que está como complicada. A veces digo, sí, yo puedo, cerrar la canilla cuando me lavo los dientes y abrirla solamente para enjuagarme o apagar los aparatos. Pero, digo, cuando salgo acá a dos cuadras y veo el riachuelo, no es culpa mía. ¿Los pensaron eso? Digo, porque hay otras instancias, empresas, y que son muy contaminantes, ¿no? Sí. ¿Qué piensan de eso? ¿Cómo se solucionaría? Y que cada uno ponga un poco de uno. Y que si ven que... Porque es ilegal, hay muchas cosas que hacen las empresas. Y el gobierno también hacer algo con eso que está pasando. Exactamente. Eso me parece determinante, Cami. Porque me parece que el Estado debería colaborar con nosotros. Nosotros haríamos desde casa todo lo necesario para cuidar el medio ambiente. Ahora... hay cierta cosa que tiene que hacer el Estado que tal vez sea muy importante en este caso. ¿Sí? Sí. ¿Nos ¿Quieren comentar algo más sobre el tema? Porque veo que tienen cosas preparadas y a mí se me estaría yendo, decime. Que a nosotros nos pasa que, no sé, en nuestras casas reciclamos. Ajá. Y en el colegio, no, tenemos el tacho verde y tiramos cualquier cosa. Sí, sí. Y nos pasa que cuando la gente fuma en la calle, uh-huh. Cuando termina de fumar, deja y tira el pucho en el piso. Sí. Y la verdad no tiene que hacer eso, tirar en un tacho por lo claro, menos. Claro, y nosotros sí. Vemos y no hacemos nada, digamos. Claro, claro, claro. Es una cuestión cultural. Sí, digamos, son la cultura como esos hábitos y costumbres que uno tiene que cambiar a lo largo del tiempo, porque si no los cambia, seguimos en la misma. Bien. ¿Alguna otra cosita que quieran comentarle a nuestros oyentes? ¿Sí? Hay un tema musical que también ustedes eligieron. ¿Me cuentan por qué lo eligieron? Yo estimo que lo deben de haber elegido ustedes, el sí. Despacito. Porque, ¿qué cuenta el tema? Es una canción, es como una parodia del tema muy conocido, claro, Despacito, pero sí. Que se llama Muy Limpito. Ajá. Que habla de cuidar el medio ambiente. Ok, ¿vienen a escuchar? Sí. Bueno, dale. Ay. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que saber en dónde vas. Si vas en el verde, amarillo o en el azul, tengo una duda existencial. Tú eres el desecho que no puedo guardar. Tú eres la basura que no puedo tirar. En la plaza, en el parque o en el piso. Tú eres el desecho que no puedo guardar. Tú eres la basura que no puedo tirar. En la plaza, en el parque o en el piso. Muy limpito, yo quiero quedarme un mundo muy limpito. Dejen de tirar residuos a los ríos. Plásticos, papeles, virus, cigarrillos. Muy limpito, yo quiero quedarme un mundo muy limpito. Dejen de tirar residuos a los ríos. Plásticos, papeles, virus, cigarrillos. Si reciclan, reutilizan. Con papeles, vidrios, cigarrillos. En los residuos inorgánicos, papel, cartón y plástico, paquetes y envases, vidrios y empaques. En el tacho amarillo todo es irata. Para en el futuro el mundo mejorará. En el tacho verde restos de comida que al medio ambiente poco contamina. Tenemos prisa para comenzar y a los residuos poder organizar. Pasito a pasito, suave suavecito, vamos mejorando el mundo de a poquito. Y es que con paciencia y delicadeza vamos mejorando la naturaleza. Bueno, y ahí estaba el tema Despacito, medio ambiente. Y cambiamos el grupo, se fueron las chicas y llegan los chicos. Y lo digo así porque eran mujeres las anteriores y ahora están los caballeros. ¿Cómo le va, chicos? Muy bien. Gracias. ¿Sí? Bueno, ¿se presentan? ¿Tu nombre? Ramiro. ¿Al lado tuyo está? Lucas. Agustín. Facundo. Tomás. Perfecto. Bienvenidos. Y ustedes van a hablar, pero primero me gustaría mandar la presentación, el spot que tiene que ver con la presentación de consumos. Hijo, basta con la Play, estás todo el día jugando. Uy, papá, déjame jugar tranquilo que estoy por llegar al nivel final. Te va a hacer mal a la vista, Ramiro. Lucas, ¿qué es eso que sacó Manuel de su mochila? Son cigarrillos, Facu. ¿Qué? ¿Desde cuándo fuma? Ni idea, la verdad. Agustín, basta de estar con el celular. Todo el día con esos videos estás. Déjame ver los videos tranquilos, papá. Dios mío, esta generación. ¿Escuchás estas cosas a menudo? ¿Te pasaron alguna de estas cosas? Dios mío, esta generación. Eso lo decimos la gente mayor. Qué bárbaro, ¿no? ¿Qué es un consumo? ¿Por qué eligieron este tema? ¿Quién me cuenta? Nos parecía un tema muy divertido y nos interesaba mucho hablar de los consumos. Los consumos están los problemáticos, que de los que más investigamos, que son los consumos que nos afectan en nuestra vida laboral, nos cuesta relacionarnos con las personas, con nuestros familiares, en el estudio nos afecta. Claro, claro. Ya predispone de otra manera tu conducta. Claro. Sí, y estás cruzado absolutamente por ese consumo. Claro. Eso que escuchábamos recién en el spot, lo de la Play, es así. La Play o la tablet. Sí, suele pasar. Eso sería como lo más normal. Claro. ¿Qué sería lo más anormal? Sí, eso es lo normal, lo normal. Por ejemplo, consumir drogas, alcohol. Claro. En exceso, digamos. Claro. O consumir, digamos, todo tiene que ver con una edad, ¿no? Ustedes son chicos. Ustedes cursan el segundo año, en promedio que tienen 14, 15 años. Sí. Y no está bueno consumir alcohol. No. Digo, seguramente la gente más grande consume, pero ustedes son pequeños todavía, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que más consume el adolescente? Bueno, de los consumos más normales en un adolescente sería el consumo de la tecnología, que sería jugar a la Play, el celular y, bueno, la tablet, todo lo que se... Todo eso sería lo más normal en nuestra edad. Sí, sí, sí, sí. Y ahora ahí se incorporan otros consumos, ¿no? Yo, que soy más grande que ustedes, bastante más grande que ustedes, estoy ahora a full con Netflix. Y estamos como esta cosa casi de consumo feroz de empezar series. Y claro, series. Es como, como que te atrapa. Te atrapa y estás, probablemente, tal vez decís, un día y hago una maratón de serie. Ay, no, podría haber ido a tomar solo, podría haber ido a caminar y no está bueno. Claro. Está bueno solamente cuando llueve. Pero bueno, también los... O sea, ustedes hablan desde el adolescente, pero también nos pasa a los adultos. Y bueno, hablando de consumo, ¿cuál sería la diferencia entre consumo y consumismo? Que acá aparece como una diferencia que ustedes han marcado. Y mira, el consumismo se refiere a la tendencia de adquirir, consumir o acumular bienes y servicios, que en muchas ocasiones no son necesarias para las personas. Por su parte, la publicidad es un tipo de comunicación que busca provocar en el consumidor nuevas necesidades de consumo que se suponen en el enlace de la felicidad. Claro, justamente la publicidad vendría a ser eso, como la técnica más perfeccionada para consumir. Te atrapa, claro. Uno no solamente desea el producto, sino ese estilo de vida, esa persona que uno ve. ¿Ah? La publicidad está ampliamente ligada al capitalismo y a una sociedad de consumo, ¿sí? Porque encima te brinda diferencias entre un producto y el otro, y te brinda estatus si consumís un producto o el otro, ¿no? No es lo mismo una marca que la otra. Claro. Bueno, estamos hablando de consumos con los chicos y las chicas del segundo año de la escuela Juan B. Justo. Yo quiero hacer una tanda y después vamos a seguir hablando de este tema. FM Riachuelo. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Tú también eres Chávez. Chávez en verdad se hizo pueblo para seguir construyendo la patria socialista. Saludo a los movimientos sociales de la revolución, al poder popular, los consejos comunales, a las misiones, los estudiantes, las estudiantes, especialmente a la juventud. Divino tesoro, les saludo con mi corazón. Comandante Hugo Chávez Frías, revolucionario de la República Bolivariana de Venezuela. Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Está bueno todo. En el paseo puedes encontrar pollo de campo, huevos, verduras sin agrotóxicos, quesos, garrafa popular y carne de cerdo. Un momento lindo de la semana que nunca me quiero perder. De la mano del productor a la mesa del trabajador. Los sábados de 9 a 13 horas en Avenida Don Pedro de Mendoza y Ministro Brin. Te atiende con amor, con mucho cariño. Puedes comunicarte con nosotros a paseomartincisneros@gmail.com. En el barrio de La Boca, todos los sábados. Este 2019 son las elecciones. ¿Te pudriste de que ningún partido te represente? ¿Sos joven, feminista y rebelde y ningún candidato te cierra? Para estas elecciones necesitas una buena dosis de... ritmo y militancia. Los viernes de 3 a 5 de la tarde por FM Riachuelo o todo el tiempo por internet. Garantizamos que no va a llover en ninguna marcha feminista a lo largo y ancho de la República Argentina. Tenés quien te defienda. El programa de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Defensoría se acerca a vos para conocer tus problemas y acompañarte. Todos los lunes de 12 a 13 horas. Si te maltratan, te discriminan o te niegan un derecho, tenés quien te defienda. Llegó al barrio de La Boca lo que esperábamos. Una radio diferente. FM Riachuelo, la 100.9, la radio de todos. Una radio diferente para todas y todos. Tu radio y la radio de todos. Y estamos con el segundo año de la escuela Juan B. Justo y estamos hablando de consumos. Y bueno, la pregunta que les quería hacer es: ¿cómo es vivir en una sociedad de consumo? ¿Qué pasa? Sí. Sin consumo no podríamos vivir, ya que, por ejemplo, hay consumos como los perfumes, la ropa, que son necesarios para vivir en esta sociedad. Pero bueno, después hay uno como las drogas, que en exceso obviamente terminan siendo malos. Uh-huh. Pero sin consumos no se podría vivir. Uh-huh. Sí, sí. Pensaba cuando vos dijiste el perfume y la ropa, pensaba en la comida, ¿no? Que claro, uno está acostumbrado a ir al chino, aunque más no sea, a comprar. El tema de los perfumes es que, por ejemplo, está bien comprarse. Uh-huh. Ahora, cuando te compras 100 perfumes, claro, ya es un exceso y bien no está. Y ya tenés una adicción a los perfumes, al consumo de perfumes, sí, claramente. Bien, ¿y qué es esto de consumir? ¿Cuál es el origen de nuestra conducta ligada con el consumo? Hay muchos tipos de consumos. Acércate un poquito al micrófono, gracias. Hay muchos tipos de consumos. Los más comunes que existen son el alcohol, las drogas, la tecnología, la alimentación, el tabaco y las compras. Uh-huh. Bien. Y entonces, para cerrar, ¿cuándo se considera un consumo excesivo? Es cuando el consumo va más allá de lo que se considera moderado o socialmente aceptable. Uh-huh. Bueno, perfecto. Bueno. Gracias chicos, está esperando otro grupo, medio que esto se nos hizo corto, ¿no? El programa, ponemos un temita que tiene que ver con esto, que se llama No me importa el dinero, para darle paso a los otros compañeros. Dijeron que llamaste, pero ya me había ido, pues salimos más temprano del taller. Yo me vine caminando para no gastar dinero y por eso llego tarde como ayer. Ya no trates de ocultarme lo que me interesa tarde. Yo sabía que quise preocuparte. No querías que supiera que quedaste sin trabajo una vez más. No me tumba un viento frío y si te... Che, ¿qué haces hoy? Tengo que ir a educación física. ¿Y qué deportes hacen? Porque nosotros hacemos fútbol y a mí no me interesa. Nosotras hacemos gimnasia, vóley, handball y natación, pero a nadie le gusta. ¿Y por qué? Si tienen un montón de deportes. Sí, pero el problema es que no nos dan a elegir y tampoco nos gustan. Además, si decimos algo, ni siquiera nos escuchan. En realidad, esto podría cambiar y estando juntos, vamos por eso. Los deportes no tienen género y son para todos. Y las escuelas no demuestran eso. ¡Wow! ¡Qué tema! Este bloque promete el tema género y deporte. ¿Cómo están, chicos? Bien, se presentan antes de arrancar. ¿Tu nombre? El mío es Rodrigo. Por ahí tenemos a... Joaquín. Mía. Clara. Jazmín. Liz. Y al lado mío está... Soy. Bueno, ¿por qué chicos y chicas eligieron este tema? Nosotros elegimos el tema género y deporte porque muchas veces nos pasa en la escuela que en gimnasia las chicas y algunos varones no estamos de acuerdo con el deporte que nos dan. Y muchas veces reclamamos eso, pero no nos suelen escuchar. Por ejemplo, el reclamo más grande, porque ¿qué es lo que más le molesta? ¿Sí, un tema? Hay dos temas muy importantes, que es que a las mujeres le dan natación y a los hombres no. Y el otro tema es que a las mujeres no le dan fútbol y los hombres el único deporte que tienen es el fútbol. Ah, no, eso está muy... O sea, privan a los varones de la natación y a las chicas del fútbol. Exacto. Wow, sí, es complicado, ¿no? Ahí. Sí, sí, ahora entiendo por qué eligieron este tema. Bueno, ¿y por qué piensan que alguien puede llegar a pensar, valga la redundancia, que hay deportes para chicas y para chicos? Bueno, los deportes son elegidos por los profesores y al mismo tiempo se eligen por un estereotipo social. Ajá. O sea, ¿ustedes piensan efectivamente que hay como un proceso de discriminación a través de esta elección que se da de deporte para mujeres y deporte para varones? Claro. Bueno, y ustedes hicieron entrevistas sobre este tema. A ver, ¿a quién le hicieron una entrevista? Preséntenlo antes de mandarlo al aire. Le hicimos una entrevista a nuestra profesora de Educación Física y respondió lo siguiente. ¿Por qué hacemos distintos deportes en gimnasia? Bueno, primero te aclaro que es Educación Física, no es gimnasia. Eso es importante decir. En la escuela secundaria la idea es que ustedes se vayan aproximando y que conozcan la mayor cantidad de deportes para que después puedan descubrir capaz uno que sea el de mayor de su agrado y aparte para poder trabajar las distintas capacidades físicas. ¿Por qué existe la desigualdad en el deporte entre el hombre y la mujer? Mira, desigualdad en primer parte existe en la parte física, pero en el resto no debería haber. Cualquier deporte se puede hacer tanto mujeres como varones. Tienen otro cuerpo, ustedes ya lo verán en este momento, el tamaño del cuerpo, los músculos y el desarrollo es distinto, entonces muchas veces no es bueno que estén compitiendo en el mismo nivel o en forma conjunta, o si no tendría que haber algunas pautas para que no se lastimara a nadie, pero perfectamente pueden trabajar, todo el nivel físico, la fuerza es distinta y no es nadie más que otro, pero somos diferentes. La desigualdad en el deporte competitivo o profesional sí es grande. Generalmente está mucho más reconocido profesionalmente el hombre en el deporte profesional. Gana más el hombre, más profesional el hombre que la mujer. Eso es una realidad que es innegable. Porque también hay más público para alentar a un partido de vóley, no sé, masculino y vas a un partido de vóley femenino. Llenan estadios los hombres y las mujeres recién ahora están empezando a... pero no llega ni a un cuarto. Entonces, tiene lucro, hay más plata en juego en el fútbol, ni hablar. En el fútbol, lo que mueve, todos los sponsors y todo. Entonces, económicamente, lamentablemente, la diferencia no es en el deporte, es en la cabeza de los empresarios que quieren facturar más. Súper interesante el tema, porque además, muchos de los programas que nosotros hicimos relacionados con la ESI, La verdad que nunca se había planteado el tema de la discriminación en el deporte, ¿no? Esto de que hay deportes para mujeres, para varones, y que de alguna manera esto se vino prolongando a través de un montón de años, ¿no? Y en estos últimos tiempos, ¿ustedes ven que hay algún tipo de avances? ¿Qué investigaron sobre eso? Sí, para nosotros hay avances. Como por ejemplo en el fútbol femenino, que en la antigüedad solo lo podían jugar las personas del género masculino. Y ahora en la actualidad, en la mayoría de los casos, existe el hombre, existe la igualdad entre el hombre y la mujer y todos pueden jugar. Sí, sí, y recién hablábamos fuera de micrófono que incluso en San Lorenzo están las primeras chicas que son profesionales, jugadoras profesionales de fútbol, ¿no? Digo, y está buenísimo. Obviamente no ganan igual que un futbolista hombre, ¿no? Pero bueno, es importante que ese primer pasito. ¿Y qué deportes hacen en la escuela? Eso ya lo habíamos hablado, ¿no? Habíamos hablado de natación. ¿Nada más que eso? Y las mujeres hacen. Acércate un poquito. Además, handball y voleibol. Y bueno, a la hora de agruparlos, o sea, empieza el año. ¿Qué hacen las mujeres? ¿Eligen sobre esa oferta? ¿Cómo es? Las opciones son o ir a vóley y hacer todo el año vóley, o ir a multideporte que te dan gimnasia, handball y vóley. Mientras que los varones, según lo que yo tengo entendido, les daban a elegir entre handball y fútbol, y como la mayoría elegía fútbol, hacen fútbol todo el año. Ajá, ¿es así, caballeros? ¿Ustedes qué eligieron? ¿Fútbol? Y quedó fútbol, porque nadie eligió handball. Bueno, no importa. Si no quieren hablar sobre las elecciones particulares de cada uno. Y ahora le pregunto a las chicas, ¿ustedes sintieron en algún momento discriminación de género en el tema deportivo? Agárralo, agárralo. Sí, yo por ejemplo, a mí desde chiquita siempre me gustaron mucho las artes marciales y mi familia siempre me mandó a danzas, a patín, cosas así, porque no era lo adecuado para una nena, supuestamente. Y nada, recién el año pasado aceptaron y me empezaron a mandar a kickboxing. Ah, bueno, claro. Te iba a preguntar cuál de todas las artes marciales, ¿no? Bueno, claro. Bueno, ¿y el resto? Disculpa, ¿te puedo preguntar algo? A mí sí, claro. Según tu experiencia en la secundaria, ¿crees que hubieron nuevos cambios o nuevos avances de que vos ibas a la secundaria hasta la actualidad? Y estamos hablando de diferente milenio. Yo fui a la secundaria hace muchísimos años y en realidad nunca tuvimos oportunidad de elegir nada. Y era un año hacíamos una cosa y al otro año hacíamos otra. Y la verdad que yo era pésima jugadora de handball, pésima. Entonces iba al arco y ahí, ¿no? Funcionaba un poquito mejor en atletismo. Me gustaba mucho correr, pero nada, hacíamos. Yo no elegía atletismo. El año que decían, vamos a jugar handball. Ah, tenías que ir a jugar handball. Claro, decías, ¿dónde me ubico si soy horrible? Claro. Y sí, siempre hubo deportes para varones y deportes para mujeres. Y es complejo esto, de porque a mí también me hubiera gustado que participaran mis compañeros. Entiendo, como dice la profesora, que con la contextura física es diferente y tal vez en una competencia se nos complica. No sé si yo podría haberle ganado corriendo a un varón. Sí, es un tema. Pero sí me hubiera gustado, por ejemplo, hacer la práctica juntos. Que hubiera estado bueno. No todo pasa por competir. Entonces, bueno, qué sé yo, tal vez ahí podría haber... Porque también podría haber aprendido algunas cosas que hacen los varones, sí. También hay mucha desigualdad, o sea, antes había más porque en los deportes a uno de chico le enseñan que fútbol es de varones y hacer ballet o alguna gimnasia así es de mujer, pero eso aparte de ser un estereotipo social, uno nace con eso, digamos, se puede ir cambiando a poco, no depende de uno solo, depende de toda una sociedad, pero la mayoría de los casos piensan, las opiniones son parecidas a las nuestras, que el fútbol es para todos y la gimnasia también. Claro, claro. Bueno, esto que hacen ustedes, pensar el tema, ir y plantearlo, es el puntapié inicial. O sea, nada va a cambiar si nosotros no proponemos una alternativa. Si nosotros decimos, bueno, nada, queremos jugar al fútbol, Y si no lo hubieran dicho nunca, nadie lo hubiera pensado hacer. Claro. La única forma de romper con esto es plantearlo. En mi época no se planteaba tanto. Estoy hablando de la década del 80. Es como otro mundo diferente. Uf. Así que bueno, chicos, se nos fue el tiempo. Vamos a poner el tema que ustedes eligieron para esta parte, que es el Waka Waka. ¿Está bien? Sí. Okay. Tienes agua. Está mal, no te toques más. La marihuana no se viene muy mal, la que hace ver otra realidad. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Ay, ay, ay. Si te agarro a la, que sufras para siempre y nunca pares de llorar. Que te enamores y que te vaya mal y que amanezcas sola en un lugar que no te puedan encontrar. ¿Te suenan estas canciones? ¿Las vas a seguir escuchando de la misma manera? Temazo este, temazo, la música y la discriminación. Bueno, ante todo nos vamos a presentar. ¿Nombre? Nayara. ¿Por al lado tuyo está? Sofía. ¿Por ahí? Santiago. Mauricio. Bianca. Agustina. ¿Por acá al lado mío? Ay, te tapé, ¿me lo decís de vuelta? Geraldine. Bueno, ¿por qué estuvieron investigando este tema? ¿Qué los motivó a...? Nos motivó más que nada a saber por qué hay discriminación y de que está muy naturalizado, como que ya lo tienen incorporado, por así decirlo, de alguna manera. Sí, y incluso algunos temas que uno escucha, que cantan las chicas y los chicos, y están diciendo barbaridades. Es que por ahí capaz que lo cantás sin darte cuenta porque te gusta la melodía y la letra, y después se hace viral y todos lo cantan, y se hace así un círculo. Tremendo, ahí escuchábamos un tema muy viejo de Cacho Castaña en el spot, que es tremendo lo que dice, ¿no? Si te agarro con otro, te mato. Te doy una paliza y después me escapo. Y después me escapo. O sea, es el culto del femicidio. Claro, te da a entender como que está bien hacerlo. Claro, de la violencia, de... Sí, sí. Y fue un hitazo. Lo cantaba por todos lados porque estaba de moda. Y encima, esa cuestión de los celos y del escándalo y del golpe por el celo, era bien visto, era sinónimo de amor. Es tremendo esto. Es temazo. Bueno, ¿dónde ven ustedes que aparece más que nada esto? Muchas veces en la música, en el deporte, en las canciones de cancha. En las canciones de cancha. Y hay un género que a mí me parece muy... ¿Cuál sería? Sí, el trap, el reggaetón. Sí, ¿no? ¿A ustedes les parece lo mismo? Sí. ¿O es solo la opinión de esta profesora que no, tal no, vez... No, no, no. Esos temas que ustedes dicen, los canto sin querer porque me acostumbré, ¿se dan cuenta que ustedes lo escuchan habitualmente? Por ahí al principio cuando lo cantás no, pero después cuando te pones a ver la letra porque querés saber qué significa, te das cuenta que estás cantando algo que te das cuenta como no puedo estar cantando esto. Y hay algo muy llamativo, ¿no? Porque si las mujeres luchamos contra la discriminación que nos hacen, el maltrato, la violencia, etcétera, etcétera, y cantamos, sería como una contradicción que tenemos claro, nosotras sería. Mismas con nosotras, ¿no? Sería como estás luchando por algo, para salir de algo, y estás cantando lo contrario, como el contradictorio. Sí, sí, sí, sí. A mí me parece lo primero es despertar a esto. Claro. ¿Sí? ¿Qué opinan los muchachos, ¿cómo ven esto? Sí, nosotros también vemos mucha discriminación en el fútbol. Ajá. Por ejemplo, un caso de un jugador llamado Mario Balotelli, que la hinchada contraria empezó a inflar bananas para tratarlo de mono, pero este no reaccionó porque muchos jugadores le dijeron que no les haga caso, pero cuando llegó al banco suplente se puso a llorar porque ya había sufrido muchos casos muy iguales. Uh-huh. Otro caso puede ser el del jugador Dani Alves, donde la hinchada contraria le tiró una banana, pero este jugador no reaccionó de mala manera, sino que se comió la banana y bueno, siguió jugando normal. Ahí. Y el último caso es el de Maradona, que a la hora de cantar el himno reacciona mal ante la hinchada del equipo contrario. Porque, claro, porque la hinchada empezó a chiflar y a insultar. Y Marado se enojó y en vez de tomarlo con calma hizo todo lo contrario y bueno. Sí, no pasa una vez sola. Sí. Y bueno. Bueno, es un tema, ¿no? El señor Maradona. Es un ídolo, yo lo puedo entender, pero muchas de sus conductas, bueno, son bastante cuestionables, ¿no? Desde aquella vez que dijo por televisión que no quería al hijo. Hace muchos años en un programa que tenía que se llamaba La Noche del 10, hasta el maltrato a sus mujeres, es complicado, es que ¿no? Como él es un ídolo, no le das igual a los demás. Es Messi, es como Messi, pero es Maradona. Bueno, pero en el caso de Maradona, si nosotros no interpretamos las situaciones violentas como violencia de género y se lo seguimos perdonando por ser un ídolo, también habla mal de nosotras, sí, que no lo estamos viendo. Sí, sí. Volvemos al mismo punto, ¿no? ¿Y por qué creen que se cantan estas canciones? Canciones discriminadoras o que dicen esas cosas. A mí me parece porque está tan naturalizado que quizás no nos damos cuenta. ¿Y qué pasa con ese músico que hace esas canciones y que sigue siendo un ídolo a pesar de que diga cosas tremendas? Capaz que por ahí, para que se haga más viral o para tener más visitas, las hace sin pensarlo, o capaz que lo hace a propósito para que se pueda hacer con más visitas. Y nada, para mí lo tendría que pensar antes de hacer las canciones, pero... Es como su estilo de letra, como que ya lo hace así siempre y se acostumbran. Claro. Digo, en ese género que mencionaban recién es como muy visible, ¿no? Que las letras son... Primero que tienen un gran contenido sexual, ¿no? Como una explosión de sexualidad. Porque no ni siquiera puedo hablar de sensualidad, ¿no? Habla literalmente de sexo todo el tiempo. Y encima el papel de la mujer es bastante denigrado en muchas de las letras. Un objeto. Un objeto. Y los videos... Mucho peor. Mucho peor. Digo, ¿y qué nos pasa en este tiempo que estamos replanteando nuestro rol en la sociedad y demás? Cuando incluso nosotras mismas consumimos esas cosas tan horribles. Como que nos tendremos que replantear, escuchar los temas dos veces antes de ponerlos a cantar, porque así se hace viral y así lo van a escuchar todo el tiempo. Y esto de luchar va a ser a nada, porque siempre es lo mismo, siempre cae lo mismo. Sí. Sí, tremendo. Bueno, ¿cómo creen ustedes que de alguna manera esto se puede contrastar, evitar? Replanteándose las letras. Sí, en el caso de los temas musicales, replanteándose la letra. Y en el caso, como decían, estas las canciones de cancha, las actitudes de la hinchada. Y ahí que yo la veo más difícil, porque ya está incorporado en que las canciones de cancha tienen que ser o bardeando otras tribunas, sí, claro, o haciendo algo, pero siempre con violencia. Nunca puede ser algo tranquilo, como las canciones de la selección femenina, que son tranquilas. La otra vez nos pusimos a leer las canciones y es más tranquila. No sabía que existía. Hay una canción. Ah, sí. ¿Y qué, por ejemplo, qué habla? Habla más de la sororidad. Sororidad, es difícil el claro tema. Le explicamos a los oyentes que la sororidad, porque puede ser que nos esté escuchando alguien que no sepa. ¿Qué es la sororidad? Sí, esta hermandad entre mujeres, ¿no? Se le colocó como ese nombre de alguna manera para diferenciarse de la fraternidad masculina, ¿no? Entonces, ser sorora tiene que ver con este vínculo entre las mujeres, este vínculo virtuoso, y de hermandad, ¿no? Acá. La canción también igual habla más de la solidaridad y del apoyo entre ellas. Claro. Como que gane, no pierda, las van a seguir apoyando. El compañerismo que tienen. Claro. Claro. Está bueno. Sí. Está bueno, ¿no? Que no sea... Por lo menos desde que se empieza a gestar esta cuestión del fútbol femenino como profesional y que va a llegar el momento en que tenga un gran público, ¿no? Bueno, por lo menos que se geste como... una actividad libre de violencia. Claro. Bueno, me gustó este tema. Ponemos un pedacito del último tema que tenemos elegidos, que es Soy Yo. Y nos estamos despidiendo en este programa, pero le quería dar un minutito de espacio a las profes. ¿Cómo están? Muy bien, estamos muy contentas. ¿Te podés acercar sí, un poquito? Sí, ahí se escucha mejor. Ahí se escucha mejor. Perfecto. Decime tu nombre. Verónica. Florencia. ¿Cómo fue hacer radio esta primera experiencia o ya lo habían hecho con anterioridad? El año pasado tuvimos nuestra primera experiencia en la escuela, también con 2 segundos de los 2 turnos. Y también estuvo muy bien. Fuimos a otras radios. Sí. Fuimos a Radio Riachuelo. Y a Boedo. No, a Boedo, perdón. Claro. A Boedo y a La Milagrosa. A La Milagrosa. En Mataderos. Ah, okay. Okay. Por eso yo dije la primera experiencia, pero claro, porque no habían venido acá, a la radio donde estoy Exactamente. Yo. Exactamente. Bien, ¿y cómo fue esta vuelta? Y esta vuelta un poquito más relajadas, más contentas. Aparte, los grupos fueron de a poquito enganchándose con los temas y les escuchamos muy relajados y relajadas, la verdad. Tal cual. Bueno, la pregunta es, porque yo siempre digo que nosotros trabajamos en hacer del contenido de la escuela, el contenido que uno trabaja como docente, un contenido radiofónico. ¿Qué ven en eso? Bueno, todo nuestro taller, digo que es una propuesta específicamente de este año, tiene que ver con los medios de comunicación y la ciudadanía. Sí. Por eso la radio y la experiencia de radio llega como una propuesta, pero después de un trabajo de mucho análisis, de mucha lectura y de medios, de poder visualizar, ¿no?, los contenidos que están dando vuelta, los que a ellos les gusta, los que los representan y los que no los representan. Entonces, como que, bueno, el lenguaje también radiofónico para ellos es como nuevo, más allá que nosotros las más viejitas, como que estábamos más acostumbradas a ser oyentes. Así que No, interesante. Bueno, está buenísimo, porque digo, es una manera diferente de trabajar algo adentro del aula. Sí, y otra experiencia. Sí. Otras sí. dinámicas. Bueno, ¿qué voy a decir yo? Que me encanta la radio. Bueno, muchas gracias. No, gracias, gracias por la participación. Muchas gracias a vos. Y nos reencontramos cuando comencemos un nuevo programa de Hora Libre en el Barrio. Chau, chau. Yo no sé por qué.